El Ecuador vive atrapado en el panóptico de sus propios mitos. Nebot, Correa y el gobierno a sus sombras transparentes no logran dimensionar el dimer de sus propias mentiras, y la sombra de sus movimientos es tan culipandeante como las urgencias que ocultan la frialdad de los intereses de los poderosos. Los pueblos siempre escogen el olvido, oculta forma de evasión, un pocotón de impunidades y máscaras nos gobiernan. La masa está tejida por la esperanza y el clamor de la ignorancia. Hasta el próximo encuentro.